juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Pero muy buenos días para todos los oyentes de CX36. Arranca la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, en estos días hemos tenido bastante movimiento en el área ambiental en Canelones. El martes estuvimos participando de la audiencia pública que se llevó adelante en Empalme Olmos, en contra de la instalación del basurero en Empalme Olmos. Ustedes ya deben saber, porque hemos estado hablando bastante de este tema, que en la zona también cercana y a Villa Olmos, en Empalme Olmos, tenemos Cañada Grande, que es también otro vertedero municipal bastante grande, que en la cual vienen basura de todo Canelones, que ya es como un cerro de basura. Y de alguna forma este lugar se ha transformado en la zona de sacrificio de Canelones, en el cual todos aquellos emprendimientos que son arriesgados y son contrarios a la protección del medio ambiente se llevan a la zona. Por un lado, queremos, bueno, felicitar a todos los compañeros que estuvieron presentes, sobre todo y en especial a Amalia y a Daniel, que son vecinos de la zona, que estuvieron realmente un papel protagónico en esta lucha, en la cual evidentemente ha generado un revuelo bastante importante en la zona. Bueno, esta audiencia fue muy concurrida, participó mucha gente. Habían compañeros nuestros de la Comisión del Frente de Lucha Ambiental de Villa Villalba, que, no solamente de esta situación, de esta audiencia se ha participado, sino que también de otros, en los cuales, bueno, obviamente, como decimos, nos encontramos allí y estuvimos apoyando a esta lucha. Eso por un lado. Y por el otro, recordar que también hace unos días se estuvo produciendo una rotura a la altura de Biarritz, de una localidad de Canelones, en el cual, bueno, estuvimos viendo videos, nueva rotura de oleoducto de ANCAP, que, bueno, generó un derrame de hidrocarburos en la zona, que, bueno, que estuvieron que asistir allí bomberos y trabajar para que evitar algún tipo de accidente automovilístico, porque, bueno, el chorro de oleoducto se desparramaba por toda la interbalnearia. Así que, bueno, eso por un lado. Obviamente la preocupación de parte de todos los vecinos sobre los riesgos y los daños ambientales que genera esta rotura. Eso por un lado. Y, bueno, y por el otro lado, comentar que, si bien, bueno, tenemos unos cuantos temas vinculados al medio ambiente, por ejemplo, que este viernes a las 5:30 de la tarde en el Dínamo de Atlántida se va a estar desarrollando la Comisión de Cuenca, que, bueno, que muy sobre la fecha se nos puso, o sea, la audiencia pública en contra del basurero en Empalme Olmos, ¿no?, que fue el martes, y ahora el viernes la Comisión de Cuenca en contra, o en realidad informando sobre el proyecto que se pretende llevar adelante sobre la Laguna del Cisne, ¿verdad? Ya lo estuvimos mencionando, un loteo de chacras marítimas que de alguna forma obviamente impactarían considerablemente sobre la Laguna del Cisne, que es uno de los cursos de agua dulce que justamente que abastece a más de 20.000 familias en la Costa de Oro, en el cual, bueno, ya lo han dicho integrantes del CURE, como Guillermo Goyenola, en el cual están en unos niveles muy drásticos en cuanto a la cantidad de fósforo en el agua, obviamente en niveles muy superiores a los permitidos y establecidos como máximos, y que hablan de un ecosistema frágil en el cual, si no lo cuidamos, estamos condenando a perder uno de los cursos de aguas más importantes de aquí de la zona de Parque de Plata, Marindia, Atlántida, Salinas, que abastece, como dijimos, a gran parte de la población de allí. Eso por un lado. Y bueno, y otra, con esta lógica, no solamente del Ministerio de Ambiente, sino o sea, del Gobierno Departamental de Canelones, que se llevan adelante este tipo de proyectos, que se le otorga la viabilidad, que se le da luz verde, y obviamente sin haber hecho antes estudios de impacto ambiental que sean elaborados por la UDELAR, que tengan justamente esa transparencia, que no haya intereses económicos por detrás, porque como siempre decimos, evidentemente que los informes de los privados, que son pagados por los privados, están vinculados con un tema económico, valga la redundancia, y no van a ir en contra de quien les paga la elaboración del informe, eso por un lado. Y después, que lamentablemente digo, venimos en una seguidilla de temas muy importantes con respecto a la defensa del ambiente. O sea, si realmente nosotros pensamos que es prioridad la preservación del agua, la preservación de especies nativas, de la flora en la zona, tenemos que tomar medidas y realmente reconvenir no solamente la utilización de agrotóxicos, sino también este modelo capitalista, extractivista, que depreda a nuestro ambiente y que además nos viene con esa lógica de que se vende al mejor postor. Y nosotros entendemos que el agua no puede ser vista como una mercancía, sino que es un derecho humano fundamental por el cual debemos y nuestros representantes deben preservar este bien tan preciado para nosotros, para la vida, para el futuro de la humanidad. Eso por un lado. Y bueno, y por el otro lado, o sea que los esperamos en el Dínamo este viernes a las 5:30, que se va a estar retransmitiendo la Comisión de Cuenca, porque hace unos pocos días nos informan de la Dinama que no cuentan con personal para ir y que se les complica. Entonces, bueno, tuvimos que de alguna forma reorganizar y se va a estar realizando la transmisión directa de la Comisión de Cuenca. Y bueno, invitamos a participar allí en el Dínamo de Atlántida. Así que hay que llevar el cartel, ganas de defender la vida. Uno de los flyers dice: basta de atropellos a nuestra salud, basta de destruir la naturaleza por el negocio de unos pocos. Demos un claro mensaje a la comunidad. Así que bueno, fue la Dinagua en una decisión inconsultada y unilateral que impone el cambio de formato de la sesión de Comisión de Cuenca presencial, como se había anunciado a virtual 2 días antes, luego de haber realizado la difusión como organización convocando a vecinos y vecinas. Entendemos, dice este flyer, que es un grave error abordar el tema tan delicado que pone en riesgo el agua potable de nuestras familias de esta manera por parte de la DINAGUA y la Intendencia de Canelones. Es un afiche de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y de Yaciri. Así que bueno, nos estaremos reencontrando el viernes en esta Comisión de Cuenca en el Dínamo. Eso por un lado, y no quiero finalizar el programa sin antes Bueno, hablar acerca de los dichos de la senadora Lucía Topolansky, que tienen que ver con hablar acerca de que muchos han dado declaraciones falsas que han terminado perjudicando a militares de la época de la dictadura, lo cual hemos leído actualmente rechazo de Fugban de los familiares. Madres y familiares de detenidos desaparecidos, entre otros. Y bueno, y lamentablemente tenemos que decirlo, o sea, no nos extraña para nada estos dichos de Lucía Topolansky, no es la primera vez que lo hace. Obviamente que a uno le da asco, rabia, no sé, qué otro tipo de adjetivos utilizar, porque como decimos, gente que se disfraza de izquierda, que se rasga la vista. Las vestiduras que son reconocidos en el mundo entero por ser de izquierdas, que utilicen esto en este momento, o sea que obviamente cae como anillo al dedo después de que el senador Manini Ríos visitara la chacra de Mujica solicitándole ¿no? Esto de que se puedan sacar a los detenidos militares de la cárcel y puedan estar en sus casas, ¿verdad? Y yo pienso cuántos de nuestros hijos, cuántos de nuestros familiares que están detenidos pueden pasar sus últimos días en su casa y cuán fácil es, ¿no? Porque ustedes, el que por lo menos tiene algún familiar o amigo detenido o hijo, o se dedica a la misma profesión que yo, que es abogacía, sabe lo engorroso y difícil que es para nosotros poder solicitar salidas anticipadas, transitorias. Entonces decimos, digamos, por más que sean viejitos de 80 años, no hay que olvidar que esos viejitos fueron responsables de torturar, de abusar sexualmente de nuestros compañeros, de desaparecer a personas, de secuestrar niños y niñas una vez paridos de nuestras compañeras. Entonces, esto hay que mantenerlo vivo, porque acá pareciera que no existió dictadura, que fue una guerra entre dos bandos, y eso no fue lo que ocurrió, ni acá, ni en Argentina, ni en Brasil, sino que fueron dictaduras promovidas por Estados Unidos que lo que hacían era frenar el avance de la izquierda, atacando directamente el corazón, diciéndole al resto del pueblo, esto es lo que les va a pasar a ustedes si pelean y si luchan por sus derechos, ni más ni menos. Y estos viejitos que dice Mujica, que dice Lucía Topolansky, fueron los responsables, fueron los ejecutores. Y no fue porque no tuvieran instrucción necesaria para poder comprender, sino que justamente fueron parte de este aparato de terrorismo de Estado que utilizó las herramientas del Estado para secuestrar, para matar, para asesinar, para violar a nuestros compañeros. Entonces, no tengo más que decir que siento repudio, que siento vergüenza. Que uno no puede ser de izquierda y apoyar a Mujica y a Lucía Topolansky, porque esta es otra de las tantas perlitas que tienen. Por ejemplo, recordemos cuando tuvieron la posibilidad de derogar las AFAP, que dijo: No, es algo muy engorroso, es un tema entre abogados. Estuvimos a punto, a través de este plebiscito de la Seguridad Social, de llevar adelante esa derogación. Entonces demostramos que en realidad no era tan engorroso y tan difícil, sino que tiene que ver con voluntad política y tiene que ver con intereses económicos. Eso por un lado. Y después por el otro, no nos olvidemos que fue Mujica que abre, ¿no? Que abrió las puertas a la legalización de la marihuana y que bueno, que trajo graves problemas a nuestra población de consumo, que lo dicen las madres del cerro, que lo dicen todos aquellos que están vinculados a hijos con problemas de adicción, que saben que la puerta de entrada fue la marihuana y saben que la puerta de entrada tuvo que ver con la legalización de la misma. Así que bueno, esto nada más, recordar quiénes somos, recordar de qué lado debemos estar, Porque es importante en tiempos donde, ¿no?, lo inhumano se está naturalizando, como el genocidio del pueblo palestino que está perpetrando el Estado sionista de Israel. Es importante ponerse al lado correcto de la historia, ¿no? Como gente de izquierda que nos consideramos del lado de los oprimidos y tener memoria y no olvidarnos quién es quién, ¿no? No olvidarnos, eso es fundamental. Así que bueno, te invito a sumarte a la militancia del movimiento 26 de marzo para poner estas cosas sobre la mesa, para denunciarlas, para luchar por un mundo mejor, para luchar por la revolución, por el socialismo, la liberación nacional y socialismo. Un abrazo grande, me despido así de todos ustedes. Hasta el próximo jueves. Mañana nos reencontramos con el profesor Carlos Pérez.